Iglesia, Dios le bendiga mucho de manera muy, muy especial en esta preciosa mañana. Tenía unos cuantos domingos, ¿verdad? Estaba fuera del púlpito. A mí me gusta mucho predicar y compartir la palabra del Señor. Ustedes saben, el domingo pasado me tocaba y saben el proceso que estuve toda la semana pasando con mi hermana. Gracias al Señor, el milagro maravilloso que hizo Dios fue tremendo. Y más tremendo aún, una iglesia que estaba, ¿verdad?, como antorcha, orando, llamando, preguntando. Y de verdad que eso ha sido extraordinario lo que el Señor ha hecho. Amén. Pero gracias a Dios, ya estamos aquí en esta mañana. Les saludo en el nombre de Jesús. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Saben el amor que siento por esta iglesia, por cada uno de ustedes. Amén. Y gracias a Dios por la oportunidad que me da también de compartir en esta mañana su palabra. Amén. Gloria al Señor. Yo le voy a pedir que se ponga un momentito de pie. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en Deuteronomio 6, versículo del 1 al 9. Yo quiero que la iglesia me acompañe. Amén. Todos leamos esa palabra en esta mañana. Deuteronomio 6, versículos del 1 al 9. El que tiene Biblia y está al lado de alguien que no tiene, lo ubica por favor y comparta la palabra para que ellos también puedan leer. Amén. La palabra de Dios, Deuteronomio 6, versículos del 1 al 9. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, iglesia, me acompaña por favor. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repartirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Padre grande, Dios bueno, te alabamos, te bendecimos en esta mañana, Jehová. Te damos a ti toda gloria, toda honra, Señor, todo honor. Padre Santo, humillamos nuestro corazón ante el poderío de tu palabra. Nos rendimos ante la autoridad de tu palabra, Señor. Sometemos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestros ojos, Señor, para escuchar con nuestros oídos lo que tú tienes que decirnos. Hacemos caso a la voz del Espíritu en esta mañana que dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Toma control, Jehová. Tú tienes el control, Señor. Nunca has perdido el control. Tuyo es el control. tienes control de los aires, tú tienes control de la energía, tú tienes control del calor, tú tienes control, Señor, de todo, de nuestra voz, de todo. Señor, toma el lugar que te corresponde en esta mañana. Me escondo detrás de tu presencia. Úsame como te plazca. Jehová, trae palabra a tu pueblo en esta mañana, Señor. Trae palabra a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, iglesia. Quería introducir esta palabra en la exposición del sermón de esta mañana, que lleva por título La esencia de Dios, los 10 mandamientos. La esencia de Dios, los 10 mandamientos. Quería introducir esta palabra en esta mañana, de Deuteronomio 6, los primeros 9 versículos, porque es necesario que lo que se va a exponer desde este momento, de ahora en adelante, estemos muy claro y muy acorde con lo que Dios está mandándonos en esta mañana en Deuteronomio 6. Él dice que estos son los mandamientos, o sea, lo que se va a exponer en esta mañana son los mandamientos de Dios. Y dice la palabra en Deuteronomio 6 que acabamos de leer: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios os mandó que os enseñase. Estos son los estatutos y decretos que Jehová os mandó que os enseñase. ¿Para qué? Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando. ¿Quién? Tú, tu hijo y los hijos de tus hijos. O sea, tú, tus hijos, tus nietos, todo lo que tus generaciones deben de guardar y poner por obra estos estatutos. Oye pues, Israel, cuida de ponerlo por obra. Una vez más, nos recarga en el versículo 3. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlo por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. ¿Y para qué? Para que te multiplique, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Luego te dice más adelante: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre ¿qué? Sobre tu corazón. Escucha, iglesia, la palabra que Dios nos da hoy estará, o deben estar, sobre vuestro corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablará de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. En otra palabra, los mandamientos que yo te ordeno hoy, iglesia, que yo te doy, tú tienes que llenar tu casa, dibujar tu casa de esos mandamientos para que no se te olviden. Número uno. Pero también para ponerlo por obra. Pero también para compartirlo con tu familia, con tus hijos, con tus nietos, cuando te acuestes, cuando te levantes, andando por el camino. En otra palabra, de todas formas, tú debes expresar y poner por obra los mandamientos del Señor. Muchas veces las iglesias en estos tiempos se estancan y tienen un estancamiento espiritual terrible, porque la mayoría de las iglesias evangélicas en estos tiempos no tienen un conocimiento o un dominio de los 10 mandamientos. Si hacemos una encuesta en las iglesias del Señor, muchos quedarían muy bajito en cuanto a conocimiento o la aplicación de los 10 mandamientos en este tiempo. Los 10 mandamientos son parámetros extraordinarios que Dios nos ha entregado para poder vivir vidas abundantes. Los 10 mandamientos son estatutos, decretos, leyes, órdenes, principios, como usted le quiera llamar, que Dios nos ha dado, les ha dado a la iglesia. ¿Para qué? Para que viva una vida abundante. ¿Una vida abundante en quién? En Cristo. Que pueda disfrutar su relación y su intimidad con Dios a través de la aplicación de los mandamientos, leyes y decretos del Señor. Los mandamientos fueron diseñados para guiar a Israel a una vida de santidad. Los mandamientos fueron diseñados para que el pueblo de Israel viva una vida santa, una vida de obediencia, una vida de sometimiento a Dios. y a su palabra. En los mandamientos, el pueblo podría ver la naturaleza de Dios y su plan que les enseñaría cómo debían vivir. Los mandamientos fueron dados para que el pueblo, por eso yo le decía en mensajes anteriores que he compartido con ustedes, que la palabra de Dios es completamente satisfactoria para el ser humano. El ser humano no necesita nada más fuera de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña consejo, nos enseña cómo vivir una vida recta delante de Dios. Hay muchas personas que en las iglesias tienen muchos años y todavía no saben para qué Dios los llamó, qué hacen en la iglesia, hacia dónde van. La mayoría, los libros que más se venden en el mundo es cómo tener una vida de victoria en Dios, cómo conocer cuál es la voluntad de Dios, cómo tener una relación íntima con Dios. Cuando los autores se inspiran en esos libros, cómo vivir una vida de éxito, cómo vivir una vida de abundancia. Pero la palabra de Dios tiene todo eso escrito. ¿Usted oyó, iglesia? La palabra de Dios tiene todo escrito. Es el libro de vida, no del creyente, no del cristiano, de todo el mundo. Es el libro de vida para que pueda tener una vida en Cristo abundante. La palabra de Dios nos enseña cómo conocer a Dios. La palabra de Dios nos enseña cómo Dios quiere que usted y yo caminemos, cómo quiere que vivamos, qué quiere que comamos, cómo quiere que nos vistamos. La palabra de Dios aún nos enseña cómo orar, cómo esperar la promesa de Dios. Todo, la Biblia es plena y completa. Y los 10 mandamientos están dentro de la palabra. Cuando el pueblo de Dios sale de Israel, después de tantos y tantos años esclavos, lo primero que hace cuando cruza el mar, que están en el monte de Sinaí, es que Dios se aparece y le dice: ahora, pueblo, ustedes vienen con su mente llena de ídolos, llena de dioses allá en Israel, allá en Egipto. Es necesario que yo lo desintoxique, lo reprograme mentalmente, y entonces voy a dictarle leyes y decretos que son por los cuales ustedes se van a regir y por los cuales ustedes van a vivir. Aunque para muchos creyentes ya no están vigentes los 10 mandamientos y no viven conforme a ellos, no se atreven a decir que los rechazan, pero de una forma u otra lo hacen. Cuando usted le dice a un creyente quizás sobre 10 mandamientos, ellos no lo van, abiertamente no lo van a rechazar. Abiertamente no le dirán: yo no, eso fue en el Antiguo Testamento. Aparecen dos o tres medio totados que lo hacen. Pero ellos no van a decir que no creen en los 10 mandamientos, que no lo ponen por obra. Pero entonces lo que hacen es que se acaparan y hacen un caparazón y dicen: no, los 10 mandamientos era para el tiempo viejo, para el Antiguo Testamento, ya nosotros estamos viviendo bajo la gracia. ¿Se ha encontrado usted con personas que le dicen eso? Oye, los 10 mandamientos fueron para el Antiguo Testamento. En este tiempo ya es otro mandamiento, porque estamos viviendo bajo la gracia. Yo le voy a hacer una pregunta. Cuando Dios llama a Abraham de la tierra de Ur y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y vete al lugar que yo te voy a mostrar, ¿lo hizo por obra o por gracia? ¿Abraham lo merecía? ¿Abraham era indispensable? Lo hizo por gracia. Cuando Dios escoge dentro de todo el pueblo a Noé y a su familia, ¿lo hace por qué? No es por gracia. Cuando Dios nos agarra a ti y a mí, que estábamos envueltos en delitos y pecados, ¿por qué lo hace? Por gracia. Entonces, los 10 mandamientos fueron una aplicación de vida para el pueblo de Dios. El pueblo que quiere temer a Dios necesita obligatoriamente tener presente los 10 mandamientos. Jesús dijo en su palabra: yo no vine a quitar la ley, yo vine a cumplir la ley. En otra palabra, los mandamientos se resumieron: amarás a Dios con todo tu corazón. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, tú no vas a ser idólatra. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, tú no vas a mentir. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, tú no vas a hablar mentira. Tú no vas a usar el nombre de tu Dios en vano. Tú no vas a tener dioses extraños en tu casa y lo vas a adorar. En otras palabras, los 10 mandamientos siguen vigentes desde el día que se hicieron hasta hoy y se aplican a la vida del creyente. Amén. Vamos a entrar en materia. Éxodo 20, ahí que vamos a estar desarrollando los 10 mandamientos. Aunque se encuentran en Deuteronomio 5, 7, nosotros vamos a estar en Éxodo. Éxodo 20, capítulo 20. Y vamos a estar desarrollando uno por uno esos mandamientos. No voy a terminar hoy, pero quiero desarrollarlo, tomarme tiempo y ver qué Dios nos quiere mostrar a través de ellos. Los 10 mandamientos según Éxodo 20 son, capítulo, versículo número 3, primer mandamiento, ¿qué dice? No tendrá dioses ajenos. Repítalo, iglesia, otra vez. No tendrá dioses ajenos delante de mí. Deuteronomio 20, versículo 3. No tendrá dioses ajenos delante de mí. Un aspecto importante del pueblo de Dios es que Dios le dijo que no podían tener dioses ajenos delante de él. Cuando el pueblo de Dios sale de Israel, que estuvo casi 400 años y algo, esclavo en Egipto. En Egipto era un pueblo idólatra, tenía muchos dioses. Tenían el dios de la fertilidad, tenían el dios del sol, el dios de la lluvia, el dios de la ciudad de los muertos. Había un rey. Cuando ellos morían, ellos creían que iban a una ciudad de muertos. Tenían muchísimos dioses. Entonces, para este pueblo, cuando viene y se establece en la tierra de Israel, para ellos no le iba a ser difícil creer en Dios y adorarle. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, venimos de un pueblo, venimos de Israel, Israel tiene muchos dioses, de Egipto tiene muchos dioses. Entonces, este Dios que me está presentando aquí en el desierto, simplemente uno más de mi lista. Mientras más dioses esa gente tenían, muchas más bendiciones iban a tener. Eso significa que si usted tenía dinero y usted quería comprar el dios sol, usted ponía el dios sol. El dios de la luna, el dios de la luna. El dios de la lluvia, el dios del Nilo. El dios de la cosecha, el dios de la fertilidad. Otro más que me presenten es uno más de mi lista. Hasta ahí ellos estaban bien. No chocaba. Porque yo tenía muchos dioses. Así que el Dios Jehová era uno más que yo iba a meter en mi lista de dioses. ¿Cuándo choca el pueblo de Israel con este principio? Cuando Dios le dice que no tendrás dioses ajenos delante. Ahí sí había problema. Ahí sí había problema. Porque eso significaba que los dioses en los que yo había creído por mucho tiempo, ese grupo de dioses, ya yo no podía creer, ya debía depender de un solo Dios, que era ¿quién? Jehová. En versículo 2 dice, el versículo 3, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Ah, ¿acaso se aplica eso a nuestros días hoy? ¿Acaso no estamos nosotros llenando nuestra casa de dioses ajenos a Jehová? ¿Cree usted que en este tiempo se da eso? ¿Acaso no cambiamos al Señor por un carro nuevo a veces? ¿Acaso no hacemos de una casa nueva un Dios? Y nos olvidamos de los decretos y los estatutos de Dios. Y nos olvidamos de congregarnos en la casa de Dios. ¿Acaso no hacemos de Dios un trabajo que nos pagan bien, no importando que tengamos que trabajar los domingos? Entonces, no es para el Antiguo Testamento los 10 mandamientos. Es necesario que la iglesia del Señor en este tiempo esté revisando constantemente los 10 mandamientos que fueron dados al pueblo de Israel en Éxodo 20. Primer mandamiento, y uno de los mandamientos que el Señor hace más énfasis es en este: no tendrá dioses ajenos delante de mí. ¿Sabe usted por qué? Porque es muy fácil desviarnos y hacer y el corazón, y en el corazón donde está Dios, desplazarlo y entrar un Dios y comenzar a creer en Dios, pero en otro Dios extraño, no en Jehová nuestro Dios. Y muchas veces ya nos olvidamos de la fe, ya no tenemos fe, ya es lo que vemos, es lo que nos ofrece el mundo, lo que nos da. Y de eso entonces empezamos a ser un Dios. Jesús dijo en Mateo 4:10, cuando fue tentado, que estaba en el desierto, que estaba bien hambriento, estaba débil, hablando humanamente, estaba débil, 40 días en el desierto, ayunando y orando, que viene Satanás y le dice, mira, todos estos reinos te daré si postrado me adora. Jesús le dijo, escrito está, a tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás. ¿Acaso no tiene esa palabra una relación con el primer mandamiento? ¿No tendrá dioses ajenos delante de ti, iglesia? Iglesia, cuando leíamos ahorita Deuteronomio 6, quise introducir con esta palabra, porque dice Deuteronomio 6, estas palabras la escucharás, la pondrás por obra, la repetirás a tus hijos, la hablarás y la tendrás cuando te acuestes, cuando te levantes. Estos 10 mandamientos, usted no puede apartarse ni a diestra ni a siniestra de ellos. Su corazón no puede. Señores, yo no viví esos tiempos. Dios ni sí. Dios ni vivió esos tiempos cuando antes la iglesia que reinaba, no sé, en los campos, yo me crié en un campo, era la iglesia católica. Y las personas en los hogares se sabían los 10 mandamientos. Seguro que yo sé que no lo ponían todo por obra. Quizás ninguno. Pero por respeto, por tradición, se sabían los 10 mandamientos. A medida que el pueblo en estos tiempos se va olvidando de la ley de Dios, entonces es cuando se va haciendo insensible. Y no le importa matar, y no le importa robar, no le importa violar, no le importa mentir. Señores, ahora mentir es más fácil que tomarse un vaso de agua. Hay muchos que dicen que por ahí que cuando se inventaron, que después que se inventaron los cuentos, nadie queda mal. Siempre, nunca saben dar un no o un sí. Entonces, ¿por qué está nuestra sociedad como está? Porque están buscando muchos dioses donde refugiarse, pero se olvidan del Dios de la palabra. Dios en su inmensa sabiduría hizo de este su primer mandamiento y lo enfatizó más que cualquier otro. Hoy podemos permitir que muchas cosas se conviertan en dioses ajenos en nosotros. ¿Cuáles son esas cosas? La fama, el dinero, el trabajo, los bienes, la familia, los amigos, el placer. Muchísimas cosas pueden convertirse en dioses. Cuando hablo de familia, no estoy diciendo que usted va a descuidar la familia por estar en la iglesia. Pero muchas veces, hasta nuestros hijos se vuelven dioses en nuestra vida. Y los sobreprotegemos tanto que es nuestro dolor de cabeza cuando crecen. Número uno, porque no lo instruimos, porque no le enseñamos a amar a un solo Dios, sino que nos preocupamos más en los bienes y en lo que podía tener que en instruirlo en la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Medita en la palabra de Dios. Medita, no tenga dioses ajenos delante de mí. Ámame solo a mí. Depende solo de mí. Aunque las circunstancias se ven difíciles, no importa. Depende de mí. Tenme a mí, adórame a mí, alábame a mí. Porque hay recompensa para los que se aferran a la ley de Dios. Hay recompensa maravillosa, extraordinaria en esta vida y en la vida que tendremos en un futuro con Cristo. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Vámonos ahí mismo. No te harás en el Éxodo 24:5. Éxodo ahí mismo en el versículo 4:5. Segundo mandamiento que dice: no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Uf. ¿Visita qué? La maldad de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Los que se criaron en campo o han estado cerca de personas que practican la brujería. Allá había un hombre, se llamaba Chalo, murió en los años 97, 96. Que había un cuento, la familia, no fue un cuento, fue una historia, porque mi abuela me lo contaba. Esa gente toda tuvieron pacto con Satanás. Y murió la cabeza, la mamá y el papá. Los hijos, ellos iban caminando y de repente se caían muertos. Eran como siete. Y uno de ellos que no se cayó muerto, oiga esto, hay una mata que se llama en el campo, le llaman jabilla, que es una mata que tiene muchas espinas, bien gruesa, bien fuerte. Y una vez, dicen, que yo no lo vi, que el enemigo Satanás lo subió allá en la jabilla, allá arriba. Y para apear a ese hombre de ahí, eso fue terrible lo que hubo que hacer. Se reunió casi el campo entero, porque tenían pacto con el enemigo. Y la mayoría de ellos murieron de esa forma, o se caían muertos, tenían accidentes horribles, o tenían esos tipos de casos. Entonces, la generación de ellos, oiga esto, la generación de ellos, o sea, los nietos de esa señora que hizo ese pacto, la mayoría son borrachos, son rebuseros, son tipos que usted lo mira y le saca un machete y fácilmente, no es de que para magá, como muchos sacan pistola para magá, no eso, cuando sacan el machete, corra. ¿Por qué? Porque vienen arrastrando eso en su corazón. Tienen pacto con el enemigo. Entonces, la maldad de su mamá se transmite a los hijos y se transmite a los nietos. Ahora, ¿de qué forma se rompe? Que esta familia entera venga a los caminos de Dios. Ahí mismo se rompe ese enlace. Nosotros venimos de una familia idólatra. En mi familia, iglesia, la mayoría de mis tías, las que están vivas, han tenido más de un esposo. Y muchas son madres solteras. Nunca se han casado. Hay dos que son casadas. Una es adventista y otra. La mayoría de mi familia son borrachones, no creen en Dios, son totalmente ateos. Yo estaba hablando con uno de mis tíos en este proceso de mi hermana. Yo comienzo a hablar con él de aquellos tiempos. Me dice, mira Henry, hace 40 años que yo fui donde un hombre y me hice esto y me tomé una toma. Y le digo, ¿para qué tú haces eso? Ah, para la suerte, para durar muchos años. Él se abrió y comenzó a decirme cosas. Y uno se ríe y dice, pero wow, qué ignorante. Pero ¿sabes qué? Es una de las estrategias que usa el diablo contra aquellos que no le conocen. Y yo comencé a hablarle por la palabra a este señor, a mi tío, un hombre con 63 años. Entonces, mira otra cosa, otro engaño del enemigo. Santana, usted lo ve con 63 años y es un hombre joven, joven, joven, totalmente. Un hombre fuerte, vigoroso. Entonces yo le digo, Santana, pero ¿cómo tú crees eso? Ah, mira, míralo ahí. Estoy joven, estoy fuerte y estoy vigoroso. Porque el diablo lo hace creer de que él está así por eso. No porque Dios ha tenido misericordia y lo ha mantenido hasta hoy así. Es porque él se tomó una toma hace 40 años donde un brujo. Y tiene en su casa unos cuantos santos y adoran a esos santos. Y les rinden culto y le prenden vela. No te harás imágenes ni ninguna semejanza. Oiga, ¿de qué? De lo que está arriba en el cielo ni de lo que esté en la tierra. ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando el Señor le estaba dando los 10 mandamientos a Moisés? Un becerro. No te hagas semejanza. No te hagas imágenes ni nada semejante a lo que esté en los cielos o a lo que esté en la tierra. Un becerro de oro. Y comenzaron a adorar ese becerro de oro. Y comenzaron a rendirle honor a ese becerro de oro. La ignorancia del pueblo hace que no se multiplique. ¿Recuerda lo que leíamos en Deuteronomio 6? Que estos mandamientos van a ser ¿para qué? Para que tú te multipliques donde quiera que vaya. Pero tiene que ponerlo por obra, iglesia. Iglesia, hay un principio. Hay una condición. Si usted le va mal en todas las cosas que usted emprende, si usted es de la persona que tiene muchas preocupaciones, que tiene mucho sufrimiento emocional, revise su vida, revísela. Yo no le voy a decir, iglesia, que usted no va a tener ataque. Yo no le voy a decir que usted no va a pasar por el proceso fuerte, pero no puede ser un estilo de vida en usted de que todo le vaya mal, de que no salga de deuda, de que no salga de problemas, de que no salga de enfermedades. Antes de yo conocer al Señor, a mí me daba mucha pesadilla, mucha. Yo amanecía fatigado todos los días. Fatigado. Yo amanecía cansado porque las pesadillas eran tan fuertes que yo sentía que era algo real y realmente amanecía fatigado. Pero yo no sabía. Y yo sé que parte de eso es lo que venimos arrastrando generaciones tras generaciones. Y que gracias a Dios, mis hermanas y yo, falta una. Pero hay tres de los cuatro que le estamos sirviendo a Cristo. Mi mamá murió en el Señor. Entonces esa atadura, ya tengo a Crisel y otra prima, también nos criamos juntos, también le está sirviendo a Dios. Entonces yo sé que ya estamos dándole duro al diablo. Nosotros como familia le estamos dando duro a Satanás. Porque lo que nuestros padres, lo que nuestros antepasados nos han lanzado, nosotros lo hemos cortado en el nombre de Jesús. Y tiene que cortarse y tiene que huir y se para aquí en el nombre de Jesús. Porque le estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a partir de esta generación, nosotros y mis hermanas, yo y mis hermanas, ya nuestros hijos tienen otro destino. Y ya la maldad no va a visitar. Visitó quizá a mi madre y a su generación. Pero de ahí para abajo, ya el destino de nuestra familia es otro. Porque cortamos aquello que veníamos arrastrando, ese ombligo de maldiciones, de hechicería, de idolatría, que veníamos arrastrando con nuestros padres. Iglesia, no te haga imágenes de ninguna cosa. Usted quizá dirá ahora mismo, eso no se aplica para mí porque yo soy una persona muy cristiana, muy religiosa. Abra los ojos. Porque quizá no lo esté haciendo usted, pero lo estén haciendo en su casa. No te hará imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Amén. No te harás imágenes, ni te inclinarás a ellas, ni la honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, que fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera. Señor, esto es fuerte. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hay que tener cuidado en las decisiones que nosotros tomamos, porque nuestros hijos se ven afectados. Hay que tener cuidado con las decisiones que nosotros tomamos, porque nuestra generación se ve envuelta y se ve afectada. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dijo Jesús en Lucas 16:13. Usted lo puede anotar y lo busque en la casa. Lucas 16:13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ningún siervo puede servir a dos señores. Si usted sirve a Dios y también tiene su imagen ahí, no porque fue un regalo que me dio mi abuela antes de morirse, no porque es un recuerdo. Ningún siervo puede servir a dos señores. Ningún siervo. No, varón, está bien, déjemelo sin. Que me pongo difónico de una vez. Ningún siervo puede servir a dos señores. Lo dijo Jesús en Lucas 16:13. Aleluya. El deseo de Dios es que cultivemos una relación íntima y personal con Él. Amén. Usted sabe eso, ¿verdad? Él desea que nosotros le conozcamos, no que conozcamos una imagen, no que veamos un retrato de un Jesús con un corazón y una flecha, y una flecha atravesada y una corona dentro del corazón. Dios no quiere que usted adore eso, porque ese no es Dios. Dios no quiere que usted mire su foto. ¿Usted sabe qué hizo el pueblo cuando Dios le dijo que los reúnan para aparecérsele? Dijo, no, no queremos. Sube tú, Moisés y Aarón, suban ustedes. Dios no quiere que nosotros le tengamos temor, miedo, que lo miremos de lejos. No, Dios quiere que usted y yo nos acerquemos a Él confiadamente, que creamos en Él y que no dependamos de ninguna imagen que no sea Dios mismo. ¿Ustedes por qué las iglesias cristianas, generalmente la evangélica, no tienen ningún tipo de cuadro ni de imagen? Tienen una cruz como símbolo de la muerte de Cristo, no una imagen. No es que yo voy a agarrar esa cruz como en la película de terror, que viene de que el vampiro, yo te agarro una cruz, ¡ah! Y lo ¡ah! Eso no existe. Y usted sabe que eso se va transmitiendo de generación en generación. ¿Recuerda lo que yo le dije a usted antes cuando yo iba en el campo, que bajaba del conuco bien sudado y quería bañarme? A mí me enseñaron que yo me hacía una cruz con agua en la barriga y yo me podía tirar, que no me iba a pasar nada. Yo podía estar sudado y bañado de sudor y no era necesario refrescarme un poco. Yo hacía mi cruz. ¿A usted no le llegaron a poner granito de sal debajo de la lengua cuando le daba hipo para que se le quite? ¿A usted no le pusieron ramitos rojos? Cositas rojas con dos colmillitos ahí para que las brujas no se lo chupen. Y usted sabe las veces que yo iba caminando a las 11 de la noche, oscurito, yo dije que veía a la bruja. Y las veces que yo veía a un hombre parado esperándome en el camino por donde yo iba a pasar y era una hoja de plátano llena de sereno con la luna afuera. ¿Pero qué me hacía a mí creer todo eso? La idolatría que había en mi corazón, porque me transmitieron eso. Entonces, iglesia, eso es generacional y hay que romperlo en el nombre de Jesús. La bruja no existe con palito de escoba y volando en la luna nueva, ni vuelta a un maco, como decían en el campo. Una señora que había... Allá había una señora que era de que bruja, pero de la bruja que volaban. Porque hay los brujos hechiceros que tienen muchos santos y hacen remedio y lota de cosas. Y hay las brujas que vuelan. Y entonces, de que ella se volvía un sapo, ¿verdad? Y entraba, a la cama. Y de que una familia que había allá lo conoció, que era de que la fulana, y le dieron con un cuchillo, le pullaron un ojo. La rana sale y se va. Y al otro día amanece la fulana, entonces di que con un ojo averiado. Y se regó en el campo que era esa señora que se había vuelto bruja. Señores, por Dios. Y el diablo se ríe de eso. Porque el diablo sabe que mientras tenga su gente entretenida, señores, no hay nada más tedioso que usted tener miedo de que ha muerto, que el muerto sale. En aquel tiempo yo le tenía miedo a los muertos que no salían, pero ahora le tengo miedo a los vivos. Porque eso sí hacen daño. Entonces la gente vive envuelta en ese temor y no tiene esperanza y no tiene confianza. Iglesia, nosotros estamos súper bien porque tenemos un Dios vivo, un Dios que le podemos hablar y Él nos oye y nos responde para atrás. Pero esa gente vive atemorizado, envuelto en brujería, gastando dinero. Yo le hice otra historia que no fue un cuento, fue una historia que yo vi en mi campo. Camiones y camiones de gente se iban parados en un camión de Ayhazun a Elias Piña, que había un hombre que operaba sin poner la mano, de bocio, y la gente con su bocio iba y daba, en ese tiempo, en los años 94, 95, 5 mil pesos más 1,000 pesos de viaje, Y de allá para acá venían con los testimonios. Wow, sí. Mientras me operaban, yo sentía como sacaban eso sin ponerle la mano. Pasa un año, el bocio igual. Pasa dos años y el bocio sigue creciendo. Hasta que sí apareció un médico físico que lo operó y lo sanó. Y la gente vive envuelta en esa. Y si usted, generalmente la gente de San Cristóbal tienen familia en los campos, usted sabe que es así. La mayoría están envueltos en eso. No te harás imágenes de nada, ni semejante a lo que está en el cielo, ni en lo que está en la tierra. Ni te inclinarás a ella, ni la adorarás, porque es abominación a Jehová. Y Jehová, cuando usted hace eso, entonces le va a visitar hasta su segunda y tercera y cuarta generación de lo que transgreden los mandamientos de Dios. Romanos 1, 21 al 23 dice, Romanos 1, mire la gravedad de este asunto. Romanos 1, 21 al 23 dice, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En otras palabras, fue lleno de tinieblas. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Oiga bien, la gloria del Dios incorruptible, del Dios real, del Dios vivo. La cambiaron porque en semejanza de imagen de hombre corruptible, oiga, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, si nosotros hacemos eso, Dios nos guarde. También Dios los entregó en la inmundicia, en la concupiscencia de su corazón. En otra palabra, Dios rechaza tanto el pecado de la idolatría que los reprueba. Lo aparta. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y sigue diciendo por ahí, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Hay gente que tiene un lío de santo en su casa y le da cultos, le rinde cultos, se inclina y le pide a esos santos que le ayuden, que le saquen de esa situación, y se va más lejos. Le hacen promesa. ¿Y usted sabe a quién meten en esa promesa? A los hijos. Hacen pacto con el diablo y le venden los hijos al diablo. Por eso es lo que yo le decía ahorita en el campo. Hicieron pacto con Satanás. Quizás en su ignorancia, quizás no. Quizás sabía lo que hacían. Ah, mira, yo quiero que tú me des esto y a cambio te voy a dar esto. Iglesia, nosotros somos portadores de la verdad de Cristo. Dice la palabra que nosotros somos luz del mundo y somos sal de la tierra. Lo que significa que donde usted y yo estamos debe haber luz. Lo que significa que a donde usted y yo nos movemos debe haber luz. Lo que significa que nuestra familia, que están envueltas, como decía Esmeralda ahorita, que están envueltas en idolatría, usted y yo tenemos la responsabilidad delante de Dios de hablarle, que le pique, que le duela, que se extrañen, que dejen de hablarlo por un mes. Lo van a hacer. Pero usted y yo tenemos que decirle, llamarle a lo malo y a lo bueno, bueno. Yo no puedo ir al campo y yo ir a la casa de mi tío y yo ver a su esposa con un cuarto exclusivo lleno de diablos y de demonios. Y se lo digo una y otra vez, le dije, Margarita, estoy orando por ti para que Dios te liberte. Porque eso es idolatría. Esos son diablos y demonios que tú tienes ahí. Por eso, y se lo dije a ella, por eso hay que examinar la condición en la que muchas veces uno vive, le dije. El ranchito cayéndose, se dura mucho, mucho trabajo para conseguir hasta la comida, el pan. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué yo gano tanto dinero y no me alcanza para nada? ¿Por qué yo nunca salgo de una deuda? Recuerda lo que decía la pastora allá arriba. Hay generaciones de gente que no salen de una deuda y de un problema económico. Vuelvo y le digo, iglesia, usted no va a tener siempre un vehículo nuevo, siempre una cuenta con 2, 3 millones en el banco, pero por lo menos usted tiene que conseguir para su comida, por lo menos. Por lo menos usted puede durar 7 meses con un préstamo, pero por lo menos descansar 4 meses y decir, wow, estoy libre. Pero todo el tiempo, 5 años, 10 años, 15 años, y se agudiza, y se agudiza, y se agudiza. Hay algo en su genealogía que debe salir al descubierto. Porque otra cosa, a veces usted y yo no nos damos cuenta que nos tienen atados. A veces usted y yo no nos damos cuenta que han hecho negocio con nosotros y ni siquiera lo sabemos. Por eso, iglesia, es necesario que su familia y mi familia conozca a Cristo. Porque mucha gente hicieron negocio con nosotros ya. Y es necesario que venga un Redentor para que pague por nosotros. Es necesario que su familia tenga un Redentor que pague por esos pecados, que pague por esa deuda que hicieron su familia. Amén, iglesia. Amén. No te harás imágenes de ningún tipo, ni la honrarás, ni te inclinarás a ellas, porque ya usted sabe lo que pasa. Tercer mandamiento, y con ese terminamos por hoy. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Éxodo 27, tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No, no, no, vivimos bajo la gracia. ¿Qué dice la palabra? No dará Jehová por inocente. ¿Acaso tomamos nosotros en estos tiempos el nombre de Dios en vano? Hay gente que dicen, cometen una infracción, lo atrapan y dicen, por la salud de mis hijos, que yo no hice eso, pero ellos saben que lo hicieron. Yo usaba mucho antes cuando era muchacho, por mi madrecita, santísima. Yo la santificaba. Yo santificaba a mi mamá. Ay, Dios santo. Ya Dios me perdonó todo eso. Por mi madrecita santísima, que yo esto, que yo aquello. Pero a veces tomamos el nombre de Dios en vano en otras cosas. Y usted y yo, iglesia, yo creo que estos mandamientos nos están hablando en esta mañana. Nosotros quizás tenemos mucho tiempo siendo creyentes y yo creo que nunca quizás en mi caso, lo admito, nunca me he dedicado a estudiar esos mandamientos como lo estoy haciendo ahora y comparándolo con el Nuevo Testamento, lo que Jesús enseñó acerca de ellos. Jesús nunca negó los 10 mandamientos, nunca. Yo no sé dónde la gente se inventó que era para el Antiguo Testamento nada más, porque Jesús nunca ignoró los 10 mandamientos, nunca, nunca. Él lo que hizo fue convertirlo a una forma llana que la gente lo pueda entender. Este mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará Jehová por inocente al que tomara su nombre en vano. El nombre de Dios es sumamente especial, iglesia. ¿Cuánto dicen amén a eso? Sumamente especial. No tiene comparación el nombre de Dios. Pero el nombre de Dios no es para que usted y yo juremos por Él. Hagamos negocio con el nombre de Dios. Hay gente que dicen, yo soy cristiano, yo soy siervo del Señor, y van como oveja mansa para hacer negocios sucios. Y aquel hombre que no conoce a Dios y usted hace eso, ¿qué usted cree que va a hacer? Va a blasfemar el nombre de Dios. ¡Eso! ¡Pi! Cristianos. Es el Cristo que ellos. Oiga, ¿cómo usted cree que se siente Dios? ¿Cómo usted cree que se sentiría un padre cuando le ha dado todo a sus hijos, una buena educación, ha tirado horas extras para ponerlo en la universidad, cuando necesita 500 pesos para una necesidad se lo da, y ese hijo lo agarran porque se robó 1,000 pesos porque le hizo lío a fulano y lo meten en la cárcel. ¿Cómo te crees que se siente ese padre? Ah. ¿Cómo usted cree que se siente Dios cuando usted y yo hacemos negocios ilícitos y nos metemos en la sombra de que somos cristianos? ¿Cómo usted cree que se siente Dios cuando usted y yo mentimos en su nombre? ¿Cómo usted cree que se siente Dios cuando por nuestras acciones la gente se aleja de Dios? ¿Cómo usted cree que se siente Dios cuando por nuestras acciones los impíos blasfeman el nombre de Dios? No tomarás el nombre del Señor en vano, porque Dios no dará por inocente al que lo haga. Yo creo, iglesia, que cada día me doy cuenta que el evangelio es mucho más difícil de lo que yo creía. Porque en estos tiempos la gente habla poco de la ley de Dios. Yo le decía de grandes predicadores que se suben a los púlpitos y ya no usan Biblia, porque van a hablarle a la gente de lo que la gente quiere oír. Tú tienes necesidad, siembra 100 pesos, Dios te va a dar 1,000. Solamente cree, ten fe, cree que será hecho todo como tú creas. Ah, pues yo creo que Dios me va a devolver la esposa del prójimo que me gusta, porque nada más tengo que creer. Cree que Dios te va a devolver lo que se te ha quitado. Pero toman el nombre de Dios en vano para sus propias concupiscencias y deseos. Ya la gente se ha apartado de la palabra en los púlpitos y ya no hablan de la ley de Dios, lo que lleva y lo que lleva a obedecerla y lo que lleva a transgredirla. Porque la gente es mejor un mensaje que quieran oír y que se llenen los púlpitos y que se llenen de ofrenda los cofres, pero que la gente se pierda. Ya no quieren decir a ti, mira, tú estás en pecado, tienes que arrepentirte. Ya no se le dice eso a la gente. ¿Por qué? Porque se incomodan y se van. Que se agarren y se vayan. Y no que la sangre de ellos caiga sobre mí porque yo le oculte el pecado, lo que le tengo que decir. No. Dios no te ha llamado a ti y a mí para que ocultemos pecados, sino para que digamos la palabra que Él dice que tú digas. Y el buen siervo no se incomoda porque Dios le hable. Se humilla, se arrepiente y llora por lo que sabe que está haciendo que está mal. En estos tiempos escasea quien diga la palabra de Dios como es. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El nombre de Dios es sumamente importante en nuestra vida porque lleva su identidad personal. Utilizarlo vanamente a la ligera es una falta grave en contra de Dios mismo. Lo peor aún es que a menudo lo usamos en vano y no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. Hacemos bromas en su nombre. Somos partícipes de muchos chistes con su nombre. Muchos shows de televisión, de gente que se visten de pastores, comienzan a jugar con el nombre de Dios, y los cristianos somos sus fans de esos programas. Nos gusta, nos hace reír. Hombres que se visten de pastores y hacen el papel de pastores en shows de televisión, y a nosotros nos gusta, y nos reímos de eso. No podemos llamar la iglesia a lo malo, bueno. Nosotros debemos ser celosos con el nombre de Dios. Celoso. Hay gente que cuando hablan en contra de Dios, fácilmente hay que agarrarlo. Yo creo que esa debe ser la actitud de todo creyente. Hay gente que se paran y dicen cosas en contra de Dios y usted y yo estamos así. De que déjame no hablar para no producir una controversia. usted está hablando en contra de mi padre. Si a mi papá le dicen ladrón delante de mí, en aquellos tiempos a mí había que matarme. Porque mi papá, si usted le dice ladrón a mi papá, me está diciendo ladrón a mí. Entonces a Dios ahora le dicen de todo y los siervos de Dios están tranquilos porque no quieren producir controversias. No vamos a igualarnos a ellos. Pero si nosotros no defendemos la verdad de Dios, ¿quién la va a defender, iglesia? Satanás. Si usted y yo no defendemos, no somos celosos con el nombre de Jesucristo, ¿quién lo va a hacer? Nadie va a salir a ampararlo. Nadie. Debemos usar el nombre de Dios para engrandecerlo, para expresarle nuestro amor, para alabarlo y decirle cuánto significa Dios para nosotros. En la mañana cuando usted se levanta, alabe a su Dios. Mientras se viste, alabe a su Dios. Mientras está en el baño bañándose, mientras está vistiéndose, alabe a su Dios, cántele un cántico a Él. Dele gracias por el día que Dios le ha dado. Cuando yo despierto, que yo miro así, que yo abro primero el ojo y después abro el otro, y yo veo que estoy vivo, wow, un día más me regala papá Dios. Miro a mi esposa y está moviéndose, está respirando. Voy al cuarto y veo a mis hijos y están rendidos como ángeles. Eso es un regalo de Dios. Un regalo supremo. Entonces use el nombre de Dios para eso. Te alabo, Dios. Te bendigo, mi Señor. Te exalto, mi Rey. Decía el salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos. Bendecite a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Eso, para eso es que Dios quiere que usemos su nombre. No para traficar con el nombre de Dios. No para decir, como dicen muchos siervos, van a una iglesia y les gusta una muchachita y dicen: sierva, Dios me dijo que ore por usted porque usted va a ser mi esposa. Ese es tan pecador como otro que nunca ha conocido a Dios. ¿Por qué está usando el nombre de Dios en vano? Que Dios me dijo, sierva, aunque yo no le guste, ore, sierva, que Dios me dijo. Ah, Dios te dijo. Muchos van a las iglesias, mire, Dios me dijo, me dio un mensaje para que lo traiga a su iglesia. La pastora le dice: ajá, vamos a la oficina, venga y dígamelo a mí. Muchas iglesias por ahí que no tienen esa relación con Dios, se para un Juan de los Palotes, borracho, y dice: Dios me dijo que le diga. Ah, sí, usted es un siervo de Dios. Venga, venga, le dan el púlpito santo de Dios a un vagamundo. Y le dice: mire, dentro de 3 días usted, la de la blusita rosada, en 3 días va a pasar un carro y la va a matar. Ah, ¿usted cree que es relajando? Hay gente que están dando profecías de ese tipo. Mire, en 3 días aquí se va a desatar una ola de muerte. Que toda esta gente que están ahí, mucho, mucho, mucho, el domingo que viene no van a estar en la iglesia. Señores, y se desbaratan iglesia. O muchos dicen: mire, Dios me dice que fulano y fulana están en pecado. Cuando no están, cuando ni siquiera habla, esa gente se hablan. Entonces no tome el nombre de Dios en vano. No diga: Dios dijo. No, porque Dios me reveló. Asegúrese que cuando usted le da su pesadilla, sea una pesadilla. No diga que Dios me reveló, que Dios dijo. Dios le puede revelar. No le estoy diciendo que no. Pero hay gente que se acuestan con la cabeza torcida y se sueñan que lo están levantando y lo están ahorcando. Y es porque la cabeza la tienen doblada y no están respirando bien. Y dicen: yo tuve una revelación. Eso es tomar el nombre de Jehová en vano. Y la gente, iglesia, cae en eso. Hay que hacer memoria de esto que se está hablando acá en esta mañana. Seria. Yo le invito a usted de que usted y yo pasemos revista a nuestra vida cuando lleguemos a la casa o en la noche. Que pasemos revista a nuestra condición, cómo estamos caminando. Y que usted empiece a planificar su vida. Tómese unos minutitos y agarre un cuaderno y un bolígrafo. Y usted empiece a ver de dónde usted viene, sus padres, sus abuelos, ¿qué hicieron? En estos días yo vi un documental de uno famoso en Estados Unidos, de Hollywood, que estaban haciendo un árbol genealógico de dónde venían. Y se fueron, la mayoría son italianos, de los italianos que emigraron en los años 1880, por ahí, que había una crisis mundial y en Estados Unidos se podía trabajar por lo menos como obrero. Y ellos empezaron a ver la genealogía y dijeron, ah, pero por esto es que mi nariz, que mis ojos, por esto es que... Y comenzaron a hacer comparaciones. Empieza a estudiar su vida. Y empieza a ver si hay algo que estamos arrastrando todavía y nos está afectando a nosotros. Se puede manifestar en su familia para que usted pueda identificar y decir, wow, con razón es que esto y esto y esto. Entonces uno comienza a atar cabo suelto y a presentárselo a Dios eso y orar por eso y reprender y ayunar por eso. Dice la Biblia que hay legiones de cosas que no salen sino con ayuno y oración. Yo creo que una semana para que empecemos nosotros a pasar balance en nuestra vida y a ver realmente qué lo que se está dando, por qué se está dando. Yo creo que un buen tiempo para que entonces empecemos a buscar a Dios y a invitar a Dios a nuestra vida otra vez, a nuestra casa, y a presentar todas esas cosas, a atar cabo suelto, a poner nuestra vida en orden, para que Dios empiece a manifestarse. Dios ha prometido un avivamiento. Mire, esa palabra que está allí en el muro fue una palabra que Dios dio aquí. Dios ha prometido avivamiento en esta iglesia. Dios lo ha prometido y yo creo que va a pasar, está pasando. Pero otra cosa le voy a decir: si hay cosas en nuestra vida que no están bien, que no están acorde a la palabra, eso impide que la gloria de Dios se manifieste. Si realmente usted y yo amamos a Dios, si amamos las almas que se están perdiendo, si queremos pasar a otro nivel espiritual de conocimiento, de intimidad con Dios, yo le invito como amigo, como hermano en el Señor, de que pasemos revista hoy, esta tarde. No lo deje para mañana, que mañana se le olvida, mañana usted se enfría ya. Hágalo hoy, hágalo esta tarde, empiece a ver. Empiece a ver si hay algo todavía que necesitamos someter a la autoridad de Dios, bajo la autoridad de Cristo. A veces hay cosas que no le damos mucho sentido y ahí es que está el peligro. Entendemos que son cosas ligeras y ahí es que está el peligro. Aleluya. Mateo 5:34, refiriéndose a este mandamiento de que no tomará el nombre de Jehová tu Dios en vano, dice Mateo 5:34, y con esto terminamos: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Oiga bien, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un cabello de tu cabeza. En otra palabra, no jures por nada porque tú no tienes poder para eso. Tú no puedes cambiar, ni siquiera hacer ni blanco ni negro un pelo de tu cabello. Mire qué simpleza, pone lo más simple. En otra palabra, no jure, iglesia. No tome el nombre de tu Dios en vano, no jure por él. Porque nada tú puedes hacer sin que Dios lo permita. Entonces, ¿para qué jurar? Tú no puedes hacer nada sin que Dios lo permita. Por ende, solamente confía, solamente espera en Dios. Sométete, busca Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. No te preocupes por el día de mañana, no te preocupes qué comerás, qué beberás, qué vestirás. Mira las aves de los cielos, ni siembran ni hilan, y su Padre que está en el cielo cada día las alimenta. ¿Acaso no hará Dios eso contigo? Entonces no jures, porque no resuelves nada jurando. Dice el siguiente versículo, el 35. Sea vuestro hablar sí, sí. No, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Mira, fulano, préstame 100 pesos que no tengo pasaje. No tengo, pero tiene 200 clavados en los bolsillos. Entonces yo comentaba con uno de mis compañeros en estos días, estábamos hablando en esta semana eso. Él decía, pero si lo voy a usar, entonces no diga que no tiene. Di, tengo 200 pesos, pero en mi pasaje lo voy a usar, no te lo puedo prestar. Pero a veces ni siquiera pensamos, no lo tengo. Mira, voy para tu casa a las 5, no voy a salir. Pero no va a salir, dígale, no vaya porque voy a estar descansando. O voy a dedicarle la tarde a mi familia. Hay muchísimas formas en que tú y yo podemos vivir una vida sin estar hablando mentira. Y somos a veces tan ligeros. Somos a veces tan ligeros dando una respuesta. Sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. Por lo que está fuera de esto, de mal procede. Cuando el cristiano habla mucho, termina pecando generalmente. En otras palabras, limítese solamente a lo que usted tenga que decir y a lo que usted tenga que responder. No comience a inventar cosas, porque automáticamente usted se sale de lo que Dios le dijo y comienza a inventar sus propios argumentos y sus propias historias. Comienza a pecar, y uno tras otro. Y comienza a alejarse de Dios sutilmente. Iglesia, no tenga dioses ajenos delante de mí. No te hagas imágenes y no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque si tú haces esto, te lo voy a decir, Dios va a visitarte a ti, visitará tu generación, visitará tu segunda, tu tercera y tu cuarta generación por lo que tú estás haciendo. Ten cuidado con las decisiones que tú tomas, porque tú tienes hijos. Ponte al día con tus acreedores, sal de tus deudas poco a poco. Sácate un plan para que pague tus finanzas y para que tenga balance a tu favor, no balance en rojo todo el tiempo. Iglesia, pongámonos como meta en esta semana que inicia, no mentir. Tenga cuidado, iglesia. Que su sí sea sí y su no sea no. Cuando usted dé un no, explíquele por qué está dando el no, si quiere. Para que él entienda por qué usted le está dando el no. Pero no le diga que no cuando sí. No le diga yo no tengo cuando usted tiene. No le diga no vaya a mi casa, que no estoy en mi casa cuando usted va a estar ahí. ¿Usted sabe por qué? Esos hijos, los que tienen hijos pequeños, esos hijos que van creciendo, eso sabe más que el lápiz, como dicen. Esmeralda, te llama fulana, dile que no estoy. Y Abelito al lado. Ah, ella no está. Ok. Un día Esmeralda está muy normal, quizá hablando, y dice, no, porque el domingo a las 4 de la tarde estaban dando una película más buena. Y a Lenny que la llamó a las 4. A las 4 el domingo, pero tú, yo te llamé y me dijeron que tú no estabas ahí. Eso es lo que hace el diablo, avergonzarnos. Eso es lo que hace el enemigo. Él no le presenta la consecuencia. Él le presenta el manjar. ¿Usted cree que Adán y Eva hubiesen pecado si saben lo que le iba a acarrear eso? ¿Usted cree que David se acuesta con Jezabel si sabe lo que le iba a acarrear eso? ¿Si sabe que le acarreó la muerte de uno de sus hijos? ¿De que su propio hijo le iba a quitar el trono? ¿De que nunca se apartó la espada de su casa ni la contienda con sus hijos? ¿Usted cree que David iba a pecar 5 minutitos de placer? Le cambiaron toda una vida a David, a su familia y a sus generaciones, iglesia. Usted y yo tenemos que prestar mucha atención a lo que Dios está diciendo en este lugar. Porque esto, lo que Dios dice, si usted lo hace, tiene una consecuencia de por vida. Si no lo hace, si ignora la palabra de Dios, también tiene una consecuencia de por vida. Si usted no la ignora y la obedece, tiene una consecuencia, pero para bien. Si usted la ignora y sigue en su pecado y en su concupiscencia, tiene una consecuencia para mal. Y Dios, que nos ama, Él nos trae palabra para que corrijamos lo que está torcido. Amén, iglesia. En esta semana yo le invito a reflexionar. Deuteronomio 6 más la cita bíblica que vimos hoy de este estudio, que continuaremos Dios mediante el domingo. Pero que nosotros hagamos cuenta de cómo estamos caminando. Cuando usted menos cree, el diablo lo puede agarrar fuera de base. Pero Dios hoy está diciéndole, ¿dónde están las bases? Para que usted no se equivoque y le cojan de agua. Amén. Dios le bendiga de manera especial. Si en esta mañana hay alguien que necesita cambiar su estilo de vida, que necesita acercarse a Dios porque entiende que la forma en que está caminando no es la correcta, porque entiende que ya está cansado de caminar solo y de hacerlo y de ser títere del mundo y del diablo, haciendo los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos del mundo, de Satanás. Es una mañana de salvación. Dios quiere que usted y yo vivamos una vida de abundancia, de plenitud, una vida santa. Lo que leíamos ahorita en Deuteronomio decía que los mandamientos fueron dados para que el pueblo de Israel tenga una vida santa y recta. La palabra de Dios hoy ha sido traída para que nosotros vivamos una vida recta delante de Dios, una vida con un Dios que se preocupa por sus hijos, que quiere que usted viva una vida abundante. No se vaya de aquí sin recibir al Señor. No camine solo en este mundo que se pierde. No camine solo con tantos problemas que le aquejan, cuando Dios tiene la solución para sus problemas, cuando Dios dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Dios quiere darte vida en esta mañana. Visita, amigo del reino. Dios quiere darte vida en esta mañana. Acércate a Dios, acércate al Señor. Ven en esta hora. Jesús te quiere salvar. Jesús quiere darte vida. Solo a ti clamaré.